Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, este programa con maravillosas músicas de todo el planeta que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y alrededores. Y hemos comenzado con estas músicas a caballo entre Polonia y Ucrania. ¿Qué nos ofrece este grupo llamado High Berry, de mano de uno de los sellos más destacados en difundir la música popular, principalmente polaca? Música Zakorzeniona, que es a la vez una fundación y un pequeño sello discográfico. Ellos se definen así, lo de pequeño no lo digo yo, pero grande en su calidad, desde luego. El disco se titula Karsma y recoge la música de polacos, ucranianos, judíos y gitanos de esos territorios. Es el primer disco de esta formación y la intención del grupo es revivir la manera en que podía ser tocada esta música allá por el siglo XIX. Les hemos escuchado con esta danza kolomika de Wotse. Tiramos más hacia el norte, hasta Finlandia, donde encontramos el séptimo disco de este grupo, Tunto, liderado por Matti Wallenius, que toca un montón de instrumentos, acordeón, baglama, charango, pipa, ukelele, un montón de instrumentos de diferentes culturas y además en este disco, llamado Huoleton. Dicen que está compuesto el río Zambeze en toda su extensión. por ejemplo. Pero esta pieza es la que tienen dedicada al desierto del Gobi, esa extensión entre Mongolia y China. Oíamos a Tunto, el proyecto liderado por Matty Wallenius, con su séptimo disco que además celebra 20 años de este proyecto. Él, Mati, es el líder y se acompaña de algunos instrumentistas y cantantes. Bueno, por ejemplo, en esta pieza, dedicada, como decíamos, al desierto del Gobi, en Asia Central, oíamos el canto gutural de Sauli Heikkilä. Aparte de esta persona, Petri Heimonen también está presente en todas las piezas, junto con Mati Wallenius. Pues era la idea, la inspiración que tenían estos artistas al respecto del desierto del Gobi. Pues vagando por el desierto del Gobi y todos esos parajes que nos sugería Tunto, hemos encontrado el continente perdido. Así se titula el disco que nos deleitará en los próximos minutos y que firman desde Grecia Blend Mishkin y Panos Dimitrakopoulos. El primero, productor y DJ, el segundo, tañedor de kanun, esa cítara. Bueno, kanonaki es como la suelen llamar en Grecia y es un instrumento que nos podemos encontrar también por todo Oriente Próximo. Una curiosa combinación, ya veréis, de aires griegos con elementos de dub y otras esencias. La pieza que escuchamos es The Hidden Agent, el agente camuflado, y pertenece a este disco The Lost Continent de Blend Mishkin y Panos Dimitrakopoulos. Un

Continúas en Mundofonías. Hemos cambiado mucho de estilo, de escuchar a Blend Mishkin y Panos Dimitrakopoulos. Hemos pasado a escuchar flamenco, el de Paco el Lobo y Sanjitananda, artistas franceses que nos presentan este disco Memoria de los Cantes Flamencos volumen 1. Imaginamos que tendrán idea de que haya volumen 2 y quizás otros más. Bueno, pues aquí en este trabajo ellos se centran en algunos estilos en los que indagan, es decir, no solamente se quedan en la soleá, sino que se fijan en el estilo de la soleá de la Serneta y Alcalá. Alcalá hace referencia a una zona en torno a Alcalá de Guadaira y la Serneta era una cantaora creadora e intérprete de la soleá del siglo XIX. Pues en este trabajo, el cantaor es Paco el Lobo y el guitarrista es Sanjitananda. Aparte de esta soleá, de la Serneta y Alcalá, hay otros estilos, tal vez no muy habituales en el flamenco actual, como los tangos extremeños, la liviana o la tona. Y de flamenco seguimos hablando y además habréis notado que ha empezado a sonar esa musiquita, maravillosa música desde Zimbabue, de Jonan Moyoan de Berangüena, que indica que entramos en las Mundofonews, que en este caso se van a centrar en un evento precisamente flamenco. Hace poco os hablábamos del Paco de Lucía Legacy Festival, que tenía lugar en Nueva York con un montón de artistas del mundo del flamenco y también de otros estilos musicales. Y bueno, pues parece que ni Jerez ni Triana, por favor que no se me enfaden los habitantes de estos territorios tan flamencos, pero es que Nueva York se está convirtiendo en la, por lo menos durante estas semanas, en la capital del flamenco. Y bueno, lo ha sido ya muchas veces gracias al Flamenco Festival que se viene celebrando en la ciudad de los Rascacielos. Un festival que llega a su edición número 23 y del cual precisamente nos habla su director, Miguel Marín. Esta es la 23 edición de Flamenco Festival, que será del 1 al 17 de marzo, y para mí es una edición muy especial, puesto que se la dedicamos a la gran embajadora de la cultura española, que es la guitarra. Ahora, en febrero de este año, se producen dos onomásticas, dos celebraciones. Una es el 400 aniversario de la muerte de Vicente Espinel, que él fue el que perfeccionó la vihuela, le puso la quinta cuerda, y a partir de entonces se le llamó guitarra española. Y también, ahora en febrero, hace 10 años, que nos dejó uno de los mayores genios y el artista más influyente de la guitarra y de la música española en el mundo, que es el gran genio y maestro Paco de Lucía. Él ha sido un artista que ha trascendido el flamenco y la música ya ha permitido que el flamenco tenga hoy el reconocimiento internacional y global en el que se encuentra. Igualmente, un artista que ha inspirado y que inspira a generaciones y generaciones de artistas, y eso es lo que permite que su legado esté vivo. Entonces, para esta edición del festival hemos querido que no sea solamente un homenaje del festival. Para mí también es, tengo que decir que es muy emocionante porque no solamente es la admiración y el respeto que le tengo al maestro, sino también, bueno, tuve el privilegio de poder vivir con él muchos momentos inolvidables en la gira por Estados Unidos, en Japón, y en ese concierto, ese último concierto que el maestro dio en Nueva York, en el Carnegie Hall, dentro de Flamenco Festival, en el 2007. Así que para mí también quiero que, no sé, yo quería que fuera un homenaje de todos, y ese homenaje de todos, por eso le hemos pedido a los artistas, a cada uno de ellos, que le hagan su homenaje personal al maestro. Entonces, que en su concierto le dediquen un tema, unos han preparado algún tema especial, otros van a hacer una coreografía, pero que el maestro esté presente durante todos los conciertos del festival. Así que creo que va a ser algo muy, muy emotivo y único. Hacer un homenaje a la figura de Paco de Lucía es muy difícil, puesto que ya sabemos la riqueza musical que él tenía. Así que hemos querido contar con artistas de distintas generaciones, de distintos estilos, desde el jazz, la música clásica, el piano, el saxo, la danza. Y creo que es la edición más sobresaliente de la historia de Flamenco Festival, puesto que tenemos 44 representaciones, 230 artistas, 21 espacios, en un total de 13 espacios en Nueva York, 8 espacios en otras ciudades, 6 ciudades. Creo que va a ser un momento histórico. Inauguramos el festival, no podía ser de otra manera, con el gran maestro Tomatito. Y no es tampoco en un lugar cualquiera. Hemos seleccionado también los espacios de una forma muy consciente. Hemos querido que la inauguración sea en el Town Hall, El Town Hall es el teatro donde hace 65 años, en 1959, se produjo el primer recital de guitarra flamenca con el maestro Sabicas. Gamboa dice que la guitarra flamenca como concierto, como concertista, nació en Nueva York. Uno de los sellos importantes del maestro era sus colaboraciones con músicos de todo el mundo y queríamos también esto representarlo en el festival. En este caso sería de la mano del Jazz at Lincoln Center, que es el teatro que dirige Wynton Marsalis. Precisamente Wynton Marsalis, en este concierto del Carnegie Hall del que hablaba, se encontró con el maestro Paco para grabar Deep Blue, que lo grabaron luego a continuación. Después de las palabras de Miguel Marín, director del Flamenco Festival de Nueva York, estábamos escuchando un fragmento de esa pieza a la cual aludía ese Deep Blue, con el encuentro de Paco de Lucía con Wynton Marsalis y la Lincoln Center Orchestra, un disco que fue publicado en el año 2010. Y en el programa de este año del Flamenco Festival de Nueva York también habrá un encuentro flamenco jazzístico en el Lincoln Center, en este caso con el guitarrista Ricardo Moreno y otro guitarrista, más jazzero, Jotan Silverstein. Pues precisamente nos vamos a quedar con Ricardo Moreno en otro diálogo con otro guitarrista, en este caso procedente de Estambul, Cenk Erdoğan, en lo que es, de hecho, el último disco en el cual interviene Ricardo Moreno. Me refiero a disco de larga duración, porque entre tanto ha habido algunos singles publicados. Esta grabación es del 2022. Es el disco titulado Connected Disconnection, Desconexión Conectada. Y escuchamos la pieza titulada Nemrut. Como digo, son Ricardo Moreno y Cenk Erdoğan. Thank you. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues después de escuchar a Cenk Erdoğan desde Estambul con Ricardo Moreno, guitarrista español, hemos saltado hasta Escocia para escuchar la música de esta artista, Evie Waddell, que canta tanto en gaélico como en scots y que tiene 3 EPs que ahora se presentan juntos. Son del más antiguo al más moderno, Leviathan, Faultlines y Chluik. Además, a estos trabajos les acompañan unos vídeos, porque ella es una artista que no solamente hace música, también se dedica a las artes visuales y al arte también mediante el lenguaje de signos, porque ella es sorda de un oído, así que todas estas cuestiones las introduce en su propuesta artística. La pieza que hemos oído era Puirt, incluida en su primer EP originalmente, en Leviathan, y la escuchábamos junto con Neil Sutcliffe. Este tipo de piezas eran cantadas a capela para la danza. Volvemos a tierras ibéricas, nos quedamos en Cataluña para escuchar la música de este proyecto que firman Alba Careta y Enrio. Alba Careta la conocemos de discos anteriores en una faceta muy jazzística como trompetista, pero en este disco, sin dejar su instrumento, también canta y se acerca a las canciones populares, específicamente a las nanas, en compañía de Enrio, que también canta, toca guitarras y algún que otro instrumento más, lo mismo que Alba. El disco titulado Udols se publica después de haber sido presentado, por ejemplo, en la Fira Mediterránea de Manresa el pasado otoño, una actuación en la que tuvimos la oportunidad de estar presentes, y precisamente es una coproducción en la que interviene la Fira Mediterránea y el Cantut, que es un festival y a la vez una iniciativa de recoger y divulgar música de transmisión oral, de las personas más mayores en tierras de Girona, en Cataluña, principalmente. Escuchamos a Alba, Careta y Enrio con esta pieza del disco Udols titulada San Josep, feu-lo dormir. San José, hazlo dormir. San Josep, feu-lo dormir. San Josep, feu-lo ser gran. Que som hereta del camp. Li importarà una coseta. Aquí teníamos esa colaboración entre Alba Careta y Enrio desde Cataluña, el disco Udols, tan dulcemente dedicado sobre todo a las nanas. Espero que no os hayáis quedado dormidos. Si es así, pues que nuestra voz resuene en vuestros dulces sueños. Pero por favor, despertad para escuchar lo que queda de Mundofonías. Seguimos por la península ibérica, pero en este caso vamos hasta Galicia para escuchar lo último de Caamaño e Ameixeiras, este dúo de artistas femeninas, cuyo último disco es Quitar o aire y del que ellas mismas nos van a hablar. Hola, son Sabela Caamaño. Eu son Antía Ameixeiras. E xuntas somos Caamaño e Ameixeiras, un dúo galego de violín, acordeón e voz. Queremos contarvos un pouco o que facemos, a nosa música, pois ben, do imaxinario, da música de raíz, das músicas de creación colectiva, que logo sempre pasamos polo noso filtro persoal, con arranxos e composicións propias que falan moito de nós. Ademais, acabamos de lanzar o noso segundo disco, que se chama Quitar o aire, e é un traballo no que nos desnudamos completamente, emocional e musicalmente. Está inspirado na ritoloxía popular galega, que é un mundo que nos parece maravilloso, no que se consuga pois a maxia e a religión nun equilibrio fascinante. Cada tema do disco fala dun rito en particular, pois dende o orloito, dende esa tristeza, desde esa intimidade, a exaltación e a celebración pola cura dunha enfermidade, dende os filtros de amor e da dormaxia erótica ata os exorcismos e a escuridade poderosa. Sí, o disco pretende ser como unha viaxe por a nosa antropoloxía cultural e todos os rituais que se usaban e que usaban as nosas tataraboas para xestionar a vida e resolver os problemas e os dramitas cotiás que en realidade son os mesmos que os nosos porque son atemporais e universais. Así que vos convidamos a facer esta viaxe por este universo descoñecido e casi esquecido que vos resulte tan inspirador como a nos. Moitos bicos e escoitádenos moito. Aperta. Pois moitas grazas, obrigado Caamaño e Ameixeiras. Nos quedamos con unha pieza dese disco del que nos hablaban estas dos artistas gallegas, Quitar o aire. Esto se titula Virar as tellas. Voltear las tejas. veciño e vos ten dous. Regalei vos amores, Santo Antón, inda e que despois meu corazón cando nos veremos mando rei que nos presentemos, Mariana. E eu teño un canciño e vos ten tres, que se veu do monte, Santo Antón, e deixou e res. Meu corazón cando nos veremos mando rei que nos presentemos, Mariana. Canciño, vos ten cuatro. Regale vos amores, Santo Antón, corazón ingrato. Mi corazón, cando nos veremos, mando rei que nos presentemos, Mariana. Y yo tengo un canciño, vos ten cinco. Regale vos amores, Santo Antón, primero brinco. Mi corazón, cando nos veremos, mando rei que nos presentemos, Mariana. Canciño, vos ten seis. Que despois do Nadal son tonto que se cantan os reis. Meu corazón cando nos veremos mando rei que nos presentemos, Mariana. E eu teño un canciño, vos ten sete. E o que paso mal son tonto que na auga se mete. Meu corazón cando nos veremos mando rei que nos presentemos. Ahí teníamos a Sabela Camaño con su acordeón, Antía Meixeiras con su violín, las dos cantando esta pieza Virar Astellas, incluida en su disco Quitar o Aire, que ellas mismas nos presentaban como unas de las voces invitadas en esta edición de Mundofonías, que ya casi casi se va despidiendo. Vamos a cerrar Mundofonías con algo muy diferente, con un grupo de afrofunk y afrojazz, pero llegados desde Finlandia. Este es el disco 15º de esta formación y de este sello discográfico, porque son básicamente lo mismo. El grupo es The Blasics, el sello es Odd Funk Records y el disco es Sounding Times, 10 Years at Odd Funk, es decir, tiempos sonoros, 10 años en Odd Funk, el nombre de la discográfica, que sería algo así como funk raro. Y en este 15º disco, como decíamos, han hecho una recopilación con piezas grabadas anteriormente y algunas que son totalmente nuevas. Este disco lo estrenamos hace unas semanas y hemos querido recordarlo para cerrar Mundofonías con esta energía. La pieza que hemos elegido es Block y Pat, que estaba originalmente en el disco de 2018 Togetherings, de ellos, de The Blasics. Y de esta manera despedimos la edición de Mundofonías, que estamos compartiendo con nuestros queridos oyentes, nuestras queridas oyentes de esa buena cantidad, de ese medio centenar de emisoras que difunden el programa por toda la galaxia y cúmulos estelares cercanos y también lejanos. Desde Alcorcón, Madrid, os saludamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, os recordamos nuestra página web mundofonías.com, así como nuestras coordenadas en las redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, y nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música de The Blasics. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!